con gran ilusión y un ritmo sin igual. Miraba una vez, volvía otra vez con alas en los pies. Cuenta lo que de la juventud que había en su bailar. Y cuando por fin la cara le vi, entonces pregunté: ¿qué es Mari Carmen? Dijeron todos: su mirar, su bailar cautiva a todos los corazones. Y tú bien pronto lo vas a comprobar. Así sucedió y de pronto sentí deseos de bailar. Me armé de valor más cuando salí bailando estaba ya. Muy triste miré y me respondió sonriéndome feliz. El próximo baile que iba a bailar sería para mí. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Es Mari Carmen, dijeron todos. Su mirar, su bailar cautiva a todos los corazones. Y tú bien pronto lo vas a comprobar. Así sucedió y de pronto sentí deseos de bailar. Me armé de valor más cuando salí bailando estaba ya. Muy triste miré y me respondió sonriéndome feliz. El próximo baile que iba a bailar sería para mí. Oh, oh.